sé que me para saber si la respuesta estaba bien. Ya no me cuesta entender que no perdí lo que no fue. No te busqué porque tal vez estamos siempre al revés. Cuando jugamos ajedrez, prefiero verte como pez. I'm not afraid to die.

Bien, volvemos al Perú. Esto es Tornasol y su nuevo tema Dominó. Vamos hasta el Ecuador. Esto es Daniel y los Yadas y el tema es Don Cojudo. Cobre, cobre. bailaría de fumadores. Otros me chantan pedos en ascensores. Quiero que sientan odio mis detractores. Soy Don Cojudo, pero ellos son peores. Soy Don Cojudo. Soy Don Cojudo. Soy Don Cojudo. Soy Don Cojudo. Volvemos al Pero Esto Es Kinder, algo más de su último disco, y el tema es Las Colinas. Thank you. vamos hasta la Argentina, la banda Revistas, y nos trae el tema ¿Qué importa? Con un feat del Príncipe Idiota. Nos vamos hasta España, estos los axolotes mexicanos, y el tema es Amarre. Me he puesto a buscar amarres por internet. Escuchemos ahora desde Lima, Perú, el nuevo tema de Andrea Chihuahua. La canción es Amor Tan Puro, un tema dedicado a su mascota. De acompañarte en cada paso, hoy te quiero agradecer por entrar en mi vida. Tanto tiempo que pasé sin saber lo que me perdía. Un amor tan puro y fiel que me cuida y me acompaña. Mi familia y mi hogar, eres todo lo que deseaba. Y yo solo te quiero besar y abrazar. Para Luna y para todos los perritos del mundo, patitas arriba. Quiero yo cantar por darme alegrías. En mi mente siempre estás. Eres la luna de mi vida. Un amor tan puro y fiel que me cuida y me acompaña. Mi familia y mi hogar, eres todo lo que deseaba. Quédate conmigo, no te vayas nunca, que me muero si no estás. Échate a mi lado, compañía, para así poder soñar. Que en tus ojos yo veo el amor, y por eso te hago esta canción. Tu colita moviéndose está, y yo solo te quiero besar y abrazar. Para Luna y para todos los perritos del mundo, con amor de Andrea Chihuahua. Desde La Plata, Argentina, suena en Mixtura Sol Margheliche con la canción Nos Movemos. Se inicia este vuelo. Próximo destino a Marte. Ya, tanto que supe acumular, angustias que debo sacar, tantos celos que aprendí a vivir y así sufrir, comparándome, no poder crecer. Tantas veces que amarré tu cariño a mi querer, amargándome. Por amor o por miedo, miedo, miedo. Nos movemos por amor. tengo. Nos movemos por amor o por miedo, miedo, miedo. Nos movemos por amor. Cuánta falta de cariño tengo. Oh, oh, oh, oh. Ay, ay, ay, oh, oh, oh. Miedo, oh, miedo. Quisiera amor, amor, amor, amor. Miedo, oh, miedo. Quisiera amor, amor, amor, amor. Miedo, oh, miedo. Quisiera amor, amor, amor, amor. Este tema vendrá en el segundo EP de la banda española Colapso. La canción es Nihilismo. Lobo Solitario es el tema que nos trae la banda peruana Antiley. Hey. cemento. Y ahora muero observando el pavimento. Volvemos a España para escuchar a los restos del naufragio. Ellos nos traen el tema Rabia Constante. Las madres malditas. la banda peruana Que en Paz Descanse Carreño nos trae la canción Quiero Ser Yo, Quiero Ser Libre. Este tema viene en el disco Somos los Mejores Porque Somos los Peores, tributo peruano a la banda argentina Los Violadores. Esta banda se formó el 2018 en Santiago de Chile, se llama Derrumbe y desde su primer disco titulado Círculo Vicioso escucharemos el tema Para Olvidar. Me acusan de Ahora escuchemos desde Ica, Perú, a Seis Tiros Amargos con el tema Cayetano Quirós. Él fue un héroe de la independencia no reconocido. La letra es de un poema de César Panduro, un escritor iqueño. Y este tema viene en el EP Un Grito en el Desierto. Liberal. Cayetano Quirós. Negro fue yo. Cayetano Quirós.